¿Cómo se llama? Plaza del Conde de Barajas. Es una plaza poco conocida. Tranquila. Mira, yo quisiera saber que por qué Cáritas y la gente imaginada de las cloacas apoyan a los extranjeros asilo político refugiados sobre los vietnamitas, chilenos, uruguayos y 95.000 peruanos los polacos. Mujeres, críos, chavales tirados por ahí, pero mujeres, críos. Y al mismo tiempo, este silencio y estos pájaros. Entonces se enteran de que España está siendo político, la burbuja internacional de cuatro caminos, se apuntan, se han tenido un piso entre 20 y 30, los españoles de extremo derecho asilo político, de las cloacas, ancianos y mujeres. Perdido en otro tiempo y en otro espacio diferente del de la otra parte de Madrid, el tráfico, el ruido. La escalera de los ciegos, la escalinata de los ciegos, vous voulez dire. La escalinata. La escalinata. La escalinata. Esta gente. Hay un contraste. La escalinata. No son falsos ateos. Me parece un contraste muy grande. Una escalinata. Y luego los ciegos. Es un contrasentido. Vivir muy cómodamente. Vivir muy cómodamente. Vivir muy cómodamente. Parce que le son, c'est une chose aveugle. Claro, pero tiene un poder de vocación. En una política, y de cara a los imaginados de las cloacas y estos centros sociales, está nada bien que es el gobierno para esa avalancha, en contra de esa mala partida de las cuatro españoles. Cáritas de Cesana es una empresa, presume que quiere la punta del Opus Dei, el Opus Dei apoya al gobierno, resulta que esos señores se han llevado un capital. La escalinata de los ciegos. A mí me evoca algo muy tierno. Sí, ¿qué? Muy tierno. Qué tonto. Posiblemente. Tenemos la misma dificultad. Si no quiere cárcel, si no es posible. Pensar que los ciegos son capaces de subir o bajar. No hay una empresa colocada en una botella de señor. Cuatro horas de la Sí. Oh. Donne des images. Avec le son, est-ce que c'est une contradiction? Peut-être pas.